50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 21 de junio. Piden que los policías que bloquean Plaza San Martín vayan a los barrios. Es un proyecto del concejal Gastón Castañeto. Piden que los 400 efectivos vayan a proteger a los vecinos de Villa Elvira, Abasto, Gorina, El Peligro y Barrio Hipódromo. Apuntan contra el operativo permanente y conjunto que la comuna encabezó junto a la policía bonaerense desde hace 2 semanas para evitar que los vendedores de ropa usada que se instalaban en Plaza San Martín vuelvan al lugar. Se realizará una gran fiesta familiar a beneficio de la Orquesta Escuela de la Casita de los Pibes. Que la orquesta llegue a Colombia. Nos faltan solo 5 pasajes para que la Orquesta de la Casita de los Pibes pueda viajar al Festival Internacional Colombia Canta y Encanta. ¿Querés cantar? ¿Querés bailar? Acercate el sábado 22 de junio a la Casita de los Pibes. Va a haber espectáculos en vivo y comidas a precios populares. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado 22 de junio. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Casita de los Pibes, en 122 y 609. Entre todos y todas, podemos hacer este sueño realidad. Un servicio que informa más cerca. En el marco del plan que contempla la intervención con pavimentación sobre calles de adoquines en diversas zonas de la ciudad, avanzan las tareas de colocación de las capas asfálticas sobre calle 12 desde 64 a 68, una de las arterias laterales de Parque Saavedra. Se informó que ya se encuentra finalizada la mano ascendente de las 4 cuadras, lindera al Parque Saavedra, así como la mano descendente del tramo comprendido entre 68 y 67. Sentido en el que la comuna continuará trabajando para completar la obra durante los próximos días. Cabe destacar que como parte del plan de funcionalización de la red vial 2019, la comuna ejecuta los mismos trabajos sobre calle 6 desde 496 hasta 501 en Villa Castells para luego continuar con otros tramos. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.